Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La película inglesa animada Watership Down, escrita y dirigida por Martin Rosen, se proyectará el 22 de abril a las 19 horas en la Casa de la Cultura Núcleo de Loja. En la cinta se presenta a todos los animales viviendo en armonía, pero los conejos con el tiempo se multiplicaron y su apetito llevó a una escasez de alimentos. El dios Frit le advirtió al príncipe conejo que controle a su pueblo, pero este se burló. En represalia, Frit otorgó dones especiales para todos los animales, pero algunos de ellos se hicieron depredadores y buscaron acosar a los conejos. Internacionales. Puerto Rico, la cadena estadounidense ESPN anunció que la banda puertorriqueña Calle 13 participa en su campaña de promoción de los próximos Juegos Panamericanos de Toronto, Canadá 2015, que se celebrarán del 10 al 26 de julio próximo. La canción La Vida Respira el Momento del álbum multiviral fue la escogida para la publicidad de esta cita deportiva. Este tema trata de la trayectoria de nuestra existencia y cómo nos preparamos para momentos específicos. Eso es lo que más importa para estos atletas, señaló el líder de la agrupación, René Pérez. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.